en una nota ahora, porque la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios a nivel nacional se adhiere al paro que se ha convocado hoy. Vamos a hablar con Rubén Palau de la sede de APYME en Mendoza. La última vez yo sabía que era el presidente, no sé si eso es todavía. Hola Rubén, bienvenido a los estudios de La Mosquitera, te habla el gato de este lado. ¿Cómo te va, gato? ¿Cómo te va? Buen día a vos, a tu audiencia. Sí, sigo siendo el titular de APYME, APYME Mendoza, tal cual. Perfecto, perfecto. Bueno, ya habiéndote presentado, bueno, paro. Y este particular, ¿no? Siendo empresarios y empresarias que apoyen este paro, te dejo la total libertad para que expreses el porqué. Lo entendemos claramente, pero que sería bueno que se lo expliques a la audiencia. Bueno, mirá, el paro, nosotros vamos al paro, y esto a nivel nacional, por las políticas económicas implementadas del actual gobierno nacional. Y por supuesto que repercuten en la provincia. No estamos ajenos a los problemas que tenemos en la provincia. Que dicho sea de paso, la provincia apoya ampliamente las políticas públicas, económicas, financieras y demás del gobierno nacional. Te estoy hablando del cornejo, o el cornejismo, como vos quieras decirle. Uh-huh. Vamos al paro, porque no es en apoyo a la CGT, ni mucho menos. No, todo totalmente distinto, pero apoyamos la medida porque es una medida que en conjunto genera bronca, genera totalmente desacuerdo con las medidas económicas que están implementándose y en especial con la ley base o con la ley ómnibus o con estas nuevas imposiciones que nos quieren imponer a nivel nacional que perjudica no solo al trabajador, y esto no voy a hacer defensa del trabajador, sino que perjudica al mercado interno. Y como vivimos de ese mercado interno, todas las pymes, el desarrollo de dichas pymes, la producción nacional, la industria nacional, y este es el deterioro que se está viendo a diario, que se ve a diario, de lo que está sucediendo en la provincia, es por eso que vamos al paro, como también adherimos en su momento y fuimos a la marcha universitaria. O sea, ¿qué te quiero decir con estos datos y a tu audiencia? Uh-huh. No encontramos una oposición para ir a hablar y juntarnos. Inclusive entre nosotros, entre cámaras empresariales, estamos distantes, estamos muy distantes. Los mismos empresarios, comerciantes y demás, están muy distantes y no quieren ir al paro. Pero de una u otra forma, y te digo en Mendoza, ese conservadurismo mendocino que no te deja ver el conjunto de la problemática, simplemente muy subjetivo son, como que no les va a llegar, y en cualquier momento les llegan los problemas en cuanto a las ventas, en cuanto al consumo, no venden nada, y para colmo un agravante, el tema tarifario de los servicios, luz, gas, en este momento, con el frío que está haciendo, si usas una calefacción de distinta naturaleza, te va a consumir crudo el tema de la calefacción en invierno por los aumentos que van a venir. Entonces, esto hace un agravante total. Y quieras o no, en Mendoza esto se va a hacer sentir. Por supuesto que hay un conservadurismo, como te dije recién, empresarial, que no lo ve y que ve tu subjetividad económica, pero que a la larga o a la corta va a tener que aceptar que están mal las políticas implementadas hasta la fecha. Y para colmo, la provincia, con senadores y diputados, en una palabra, el cornejismo lo avala, te podés imaginar. Entonces, pero bueno, esto lo hemos hablado con otras cámaras, ojo, más precisamente con la CECITIRS, Adriana Lina a la cabeza, y somos conscientes de esta problemática que hay a nivel provincial también, que el 72% de las personas lo aprueba las políticas estas, como por ejemplo cuando fue el acto electoral. El 72% votaron a Milei. Bueno, está bien, somos muy respetuosos de esa parte. Por supuesto que tenemos que respetarla. y por supuesto que tenemos que respetar los 3 años y medio más que queda, pero no a este nivel, no porque vamos a quedar muchos en el camino, y no es que no la vemos, no, todo lo contrario, ya la hemos vivido esta. Yo creo que hablé con vos en una oportunidad, esto ya lo hemos vivido en la época del proceso con Martínez a la cabeza, lo vivimos con Menem y con Caballo, con las joyas de la abuela, que vendieron todas las privatizaciones e hicieron un desastre. Y quieren hacer exacto lo mismo con la ley ómnibus, la ley base. Quieren hacer exactamente lo mismo. Le dan privilegio a los señores inversores, que son inversores porque la tienen, la ponen en bandeja las empresas del Estado. Claro. Nadie va a venir a invertir en una situación como se está viviendo en Argentina, con falta de consumo, con crisis y demás. ¿Quién va a venir a invertir? Ningún estúpido va a venir a invertir. No creo que sea tan tarado uno en invertir. Ni el mismo, ¿cómo se llama? Este que fue a hablarle Milei ahora a Estados Unidos, el MOT. Elon Musk. Fíjate lo que hace. Él dice que hay que vivir abierto al público en una conferencia de prensa e invertir en Argentina, pero él no ha puesto un mango acá. Entonces, no seamos estúpidos ni tarados. Claro. No nos quiera pasar el río con bota, pero aparte de mentiroso y todos los problemas que tiene dentro de su cabecita este Milei y compañía, porque acá hay muchos cómplices, no solo Milei, ¿no? Hay muchos cómplices que pone Roca a disposición de él, que te quiero decir que como el gabinete está conformado por los grandes señores que tiene Roca a la cabeza y los grandes empresarios a nivel nacional, él no tiene absolutamente nada, Milei, lo ha puesto a disposición eso. Entonces ahí te das cuenta la magnitud de las cosas de lo que quieren hacer, desproteger totalmente al mercado interno, sálvese quien pueda. O sea, ya la vivimos, ya esto ya la conocemos como es. Fíjate cómo se viene derrumbando gato, y a los oyentes les quiero decir, el tema de la construcción. El 42% de la construcción a nivel nacional se está derrumbando en forma catastrófica. El 22% en términos trimestrales, lo que va enero, febrero y marzo, se ha venido derrumbando la economía. Han enfriado la economía a tal punto que ha hecho un receso con tal que baje la inflación. Por supuesto que como estábamos muy mal con una inflación terrible, pero teníamos entre el 60 y el 65% en ciertos sectores productivos de la capacidad productiva del país. Ahora no llega ni al 45%, hay sectores que están en el 40% y siguen despidiendo gente porque el consumo ha bajado hasta el punto que prácticamente ya en este momento, gato, te puedo decir, que estamos igual que la pandemia. Los promedios industriales estamos igual que la pandemia. Y otros sectores que están desesperados ya directamente te están diciendo estamos en una economía de guerra. Entonces no se puede seguir hablando y diciendo estupideces y votando leyes en las cuales cada sector, cada industria o economía regional se está cayendo a pedazos. Fíjate lo que está pasando con la vitivinicultura, que todavía le siguen poniendo un cierto porcentaje a las exportaciones y se han quedado calladitos. Entonces el cornejismo no ha dicho nada, está todo perfecto para ellos. Claro. Mientras que cuando estaban los otros, gritaban, decían, hablaban, que no están, inclusive no les damos no solo el cornejismo, porque el cornejismo tiene sus periodistas y demás, ojo, tiene colegas de ustedes que es mamita querida, escucharlo es como si estuvieran en una panacea en este momento. Y sin embargo la provincia está explotada por todos lados, pero bueno, somos respetuosos, inclusive vamos a decir, che, Palau, a ver, ¿a ustedes los atienden? No nos atiende nadie. Acá en la provincia somos muy respetuosos de la ignorancia que nos tienen. Por supuesto, tienen sus voceros empresariales a disposición y demás acá en la provincia. No vaya a creer que esto es gratis, ¿no? Claro. Pero bueno, gato. Claro. Bueno, ahí recordamos a la audiencia, estamos hablando con el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Mendoza. Estamos hablando del señor Rubén Palau. Bueno, Rubén, la verdad que el panorama que has largado, está difícil hacer la repregunta porque te has expresado claramente. Ahora, a nivel provincial, ¿tenés algún número como para poder reflejar que lo que está pasando? A nivel nacional ya la alargaste y, bueno, yo a no nivel sé qué está pasando, digo, aquí, en Mendoza. Sí, a nivel provincial, muchos sectores, no te estoy hablando de la generalidad, pero muchos sectores la están padeciendo. Te estoy dando un dato que vos me decís, che, esto es alentador, y desde qué punto de vista la ves, puede ser alentador o no. Por ejemplo, en la provincia no ha bajado tanto el nivel de la construcción, porque se ha mantenido un nivel muy, pero muy bajo en la parte privada. Y asimismo, ciertos materiales de la construcción, te puedo decir que ha tenido una inflación del 0.2%, no ha llegado al 0.50%. ¿Esto es un dato alentador? Sí, claro, es un dato alentador. ¿Pero sobre qué base? ¿Me entendés? Uh-huh. Porque esto, si sigue así, va a ser negativo totalmente. ¿Me va siguiendo, Gato? Creo sí. Que comprendas estos porcentajes. Entonces, la construcción, que es lo que es la madre de todas las actividades, prácticamente. El tema ferretero va muy enganchado con la autoconstrucción, y en este caso privada. Por ejemplo, te doy otro ejemplo, el tema de tarifa, cómo ha impactado en la parte, en la provincia, por ejemplo, en ciertos sectores de comercio e industriales. Ha impactado de tal forma que cuando han tenido que hacer un reflujo de fondos de acuerdo a ver dónde tienen que ajustarse más y demás, han visto que sería bajado un 40% su producción o su forma de trabajar en un 40%, pero le ha aumentado un 300% el tema energético, por ejemplo, en este caso la luz. Y esto recae también en la parte del gas. Aquellas industrias que trabajan con gas se ven afectados notablemente. ¿Por qué? Porque, a ver, para que comprenda tu audiencia, uh-huh, si vos bajás tu producción o tu venta en un cierto porcentaje alto, que es prácticamente más del 25 o del 30%, y te aumenta la parte tarifaria, que es la materia prima para hacer tu insumo, ¿me entendés?, en un 300% o más. Tengo que recordarles que a la población de Mendoza, desde el 1 de mayo, la provincia les volvió a aumentar la parte eléctrica. Este es otro dato no menor para tener en cuenta para el futuro. ¿Y para el colectivo? Futuro, para los 20 días. ¿Y el colectivo para el también? Colectivo. Sí. El colectivo es un tema aparte que lo podemos hablar, si querés. Uh-huh. Porque el colectivo influye notablemente en el trabajador, hasta el punto que el trabajador dejó de comprar la tortita, el café. Esto influye en la economía. Claro. ¿Para qué? Para volcarlo todo a su colectivo, a su medio de transporte, para poder llegar a laburar. Uh-huh. ¿Me seguís? Uh-huh. Y no es que un dato muy, pero muy electrizante, Gato. No es que lo dejó de, el colectivo lo aumentaron porque el gobierno nacional lo dejó de enviar los fondos. No. Los fondos lo dejaron de enviar desde abril del año pasado, Gato. ¿Y por qué los fondos los dejaron de enviar de abril del año pasado? Porque notaron en el gobierno nacional ciertas irregularidades que la provincia estaba haciendo. Esto no lo dice, no lo hablan, no lo comentan, no lo publican en los medios, ni mucho menos el oficialismo, ¿no? O sea que hay algo ahí en el medio que hay que recurrir a los viejos funcionarios nacionales. Che, ¿por qué a la provincia no le mandaron los suficientes fondos para el transporte público? ¿Me escuchás, Gato? Sí. Entonces, hicieron un aumento totalmente desmedido, totalmente desleal, totalmente ilegal. Este es mi punto de vista. Uh-huh. De mi punto de vista, es totalmente ilegal. Al claro. 175%. Entonces, esto influye en el consumo diario de cualquier trabajador que, en vez de tomarse un cafecito, te estoy dando un ejemplo grueso, estúpido, si querés tomarlo. No. Pero no. ¿Sabés qué pasa, Rubén? Eso que vos que hablás de las pequeñas economías, justamente vos integrando pequeñas y medianas empresas, en realidad es lo que mueve realmente el dinero diario. La circulación de dinero, el líquido del diario, solo se maneja en la en el comercio de la esquina, en el almacén de la esquina, Por supuesto. No sé, en las ferias, o en los cafeteros, la persona que vende un sanguchito en la puerta del hospital. Eso es lo que mueve la guita diaria, no el macro, que es a donde quiere apuntar justamente, solamente el presidente. Le calienta solamente, sí, lo macro. Le hicieron una repregunta hace unos días. ¿Cuánto valía el litro de leche? Y el tipo lo dejaron en Orsay. No tenía la menor idea del litro de leche ni del litro de nada. No sabe una mierda. Y discúlpenme la expresión porque estoy muy, pero muy caliente. No sabe nada de nada. Lo único que sabe es decir estupideces y hablar barbaridades por el resto del mundo. ¿Me entendés? Como para el resto del mundo. Y gastás que da calambre, sí, para el mercado interno, para la población, para el laburante, para el pyme. No hay una mierda, no hay nada. Y se la pasa comprando aviones, ¿para qué? ¿Para pelear a quién? Si no estamos en guerra. Y yo tengo la duda de esos aviones. ¿Sabes por qué, Gato? Te escucho. Porque este es un convenio ya armado y que no lo vamos a pagar. Simplemente es para contrarrestar el tema y darle ciertos beneficios de ¿cómo se llama?, de recursos naturales del país. Esto está claro. Ayer llegó un barco francés y están esperando otro barco norteamericano de la Armada Norteamericana a Tierra del Fuego. O sea, están haciendo tú una opereta, entregando prácticamente las partes soberanas. Este es otro tema que tenemos que hablar, que tenemos que rediscutir y demás. Están haciendo una entrega total de todo. Pero bueno, esto es lo que votaron, ¿me escuchan? Y más el conservadurismo mendocino, por el 72%. Vuelvo a reiterarte. Mira, te pongo un ejemplo claro. Nosotros, entre tantos amigos que tenemos, a nivel, porque estamos relacionados con el cooperativismo, estamos relacionados con la economía social, con las empresas recuperadas, y en este caso la Terre, por ejemplo, le vendía al rompehielo Irisa comida para eso. Bueno, esto no sé cómo estará en este momento, ¿no? Dado el recorte que hay a nivel nacional. ¿Me escuchás? Sí. Y esto también influye notablemente en estas empresas recuperadas. Yo tengo gente socia y miembro de la comisión directiva de APIME, que está en el parque industrial de la Cera, que se está yendo inclusive del parque industrial de la Cera porque no puede soportar más, no solo el tema de inseguridad, sino el tema relacionado a los gastos, que le vendía maquinarias industriales, diríamos ferreteras y medio industrial, a un grupo de empresas que son fabricaciones militares. ¿Me seguís? Sí. Bueno, la ha dejado de comprar. No están comprando absolutamente nada por el recorte. Y esto influye, entonces, más la grave situación que están atravesando el consumo a nivel provincial y nacional. No agarran ningún tipo de licitación ni nada por el estilo, te podés imaginar. Se les vino la venta en un 70% abajo. O sea, su capacidad de venta está totalmente reducida a tal punto que han tenido que no solo despedir gente, sino que trasladar un parque industrial a un salón de venta que antiguamente tenía. ¿Qué te quiero decir? Este es el concepto que te puedo dar de lo que está pasando en la provincia. Y eso sumarle, no hay todavía despidos masivos, pero sí hay ciertas suspensiones que están dando vuelta para luego. Esto no va a tardar 2 meses más, 60 días más, así. Ahí obvio, quería llegar. Que vamos a los despidos generalizados de las cosas. Y esto va a caer directamente como una bomba en todos los sectores. Entonces, este es el problema que tenemos que rediscutir. No es apoyar, como muchos están hablando, che, ustedes están apoyando a la CGT. No estamos apoyando a la CGT. Estamos prácticamente, ¿cómo te podría decir? Ya que la CGT hace paro. Bueno, nos estamos apoyando en esta salvedad de protesta, si se quiere decir, porque no encontramos en su momento, tampoco encontramos una oposición acorde a las circunstancias que se están manejando en este momento. La oposición está totalmente dividida, Gato. Claro. Estamos en esa base. Quería Entonces llegar no tenemos. A un tema que tiraste recién, que es el tema de que gente que se va sin laburo. Vos lo reflejaste y inevitablemente hay gente que o va a estar suspendida o literalmente se va a quedar sin laburo porque se cierran los espacios de trabajo. ¿A dónde van a ir esas personas que se quedan sin laburo? Pero no solo a nivel industrial, empresarial, sino también de comercio, monotributistas, kiosquero, por darte un ejemplo estúpido y grueso, y demás. Entonces, al enfriar la economía en forma masiva, esto trae consecuencias. Que estas consecuencias se las hacíamos notar al tío Alberto, hablando irónicamente. Las hacíamos notar. Esto se está enfriando y va a traer consecuencias. Bueno, las trajo. ¿Me seguís? No es que veníamos muy bien, no, veníamos de tumbo en tumbo, pero veníamos, gato, pero veníamos, se trabajaba, quieras o no, se trabajaba, con un mercado interno deteriorado, muy golpeado, pero trabajando. Pero no ahora, fíjate, las economías regionales no hablan nada de las economías regionales, no hablan, no tienen un salvavidas para ningún lado, todo lo contrario, tal vez es quien pueda. Entonces, cuando hay una marcha universitaria, cuando hay una protesta a la CGT, y bueno, nos apoyamos en eso, gato, porque no tenemos la forma de a quién llamar, de quién, no nos recibe nadie, gato, para protestar ni para nada, no nos recibe absolutamente nadie, no tenemos ningún tipo de, ¿cómo te podría decir? Las pymes o mi pyme, no tenemos a dónde apoyarnos en nadie. Entonces, bueno, nada. Bueno, es que mi punto de vista, no creas que la tengo muy clara, ni soy el dueño de la verdad, ni somos el dueño de la verdad, pero sabemos positivamente que esto ya la hemos vivido, sabemos no estamos parados. Rubén, podemos estar mínimamente equivocados, pero te bueno, traslado una pregunta, sabemos no estamos parados. Rubén, que nos acaban de mandar, si me dejás. Y con esto ya cerraríamos la nota, te dejaría esta pregunta. Hola, buen día. Qué buena entrevista. Me gustaría preguntar qué es lo próximo que se viene en este gobierno. ¿Para dónde va esto? ¿Va a haber un estallido social en la Argentina por la crisis que viene sosteniendo la economía, que se viene sosteniendo en la economía popular? Y ahí te dejo esas. Son como tres preguntas, todas juntas. Bueno, vamos por la primera. Era ¿qué es lo próximo que se viene o la próxima decisión que va a tomar el gobierno? ¿Qué es lo que crees vos? Bueno, las decisiones que están tomando el gobierno es a través de la ley base. La ley base o la ley ómnibus no salió, entonces ponen ahora la ley base. Ley base que ajusta a todos sentidos y le da el poder a ciertas economías y le da el poder al Ejecutivo. En este caso al presidente durante un año decir y hacer lo que quiera sin el Congreso. Esto es peligroso, esto hay que directamente eliminarlo. Bueno, ¿me entendés? Sí. Hay que eliminarlo directamente. Sí, creo que se no está es. Por caer en el Senado esa ley. Ojalá se caiga, pero siempre hay ¿cómo se llama? Traidores. Humus negros. O sea, sí, traidores, por no decir otra cosa. Bueno, pero, después dice, bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿Va esto a haber un estallido social en esto la Argentina? Está parado a todo. Sí, déjame terminar, gato. Esto está amparado básicamente por los grandes grupos económicos. Otra cosa no. Está amparado por grupos económicos. Si no, no saldría adelante nada. No pasaría nada. Está apoyado por grupos económicos. Y si esto sigue así, la gente, como ha pasado muy poco tiempo de la Asunción, todavía no se despierta de la realidad. Y sí, a este oyente tuyo hay que decirle, y después de julio esto explota. Ojalá que no, para gato, ojalá que no. Pero la gente está cansada de seguir sacrificándose en pos de qué. Porque se hablan de que hay que sacrificarse para luego estar bien. Sí, obvio, va a bajar a no solo a un dígito, al 2% o al 3% de la inflación, pero a costa de que dejar el mercado interno liquidado, limpiarlo totalmente para que vengan los industriales estos nuevos, los inversores, perdón, nuevos y hagan qué. ¿Vos crees que van a invertir en algo nuevo? No, van a invertir cuando vos le dejás la bandeja servida. La energía, el petróleo, el litio, en este sentido, YPF, aerolíneas, los trenes, etcétera, etcétera. Ya lo hemos vivido. Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias si sigue esto con la inflación y demás? Otra vez, la inflación, porque el que manda es el mercado, son los grupos especulativos. Ese es el problema. Tal cual. Entonces, el desarrollo nunca se va a ver cuando no tenés un control absolutamente de todo el gobierno, del Estado. El libre juego de la oferta y la demanda hace, disculpame la palabra, mierda a más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables acá? Las pymes o mis pymes y los trabajadores, obvio, que de ellos vivimos. Más allá de los conflictos que podamos tener por problemas, litigios laborales y demás. Claro. ¿Me seguimos? Sí, sí, estoy de acuerdo. O el Estado controla el mercado o el mercado controla el Estado. Eso es una cuenta muy simple. Y a tu oyente, y bueno, si esto sigue así, y la única forma es la calle, salir a la calle a protestar. Uh-huh. ¿Vale? Vos decís, che, un pyme, un empresario que diga eso, es que nos queda otra, ¿no? No te escuchan por ningún lado. ¿Vos lo has visto a Milei hablar con algunas cámaras empresariales, excepto que son en la lista de él? No, ninguna, se las pasa viajando por arriba abajo. ¿Vos lo has visto conmigo hablar con cámaras pymes y demás? No le interesa. Entonces, claro. Van salvo por que todo. La empresa sea del hijo, entonces, claro. Exacto. Muy bien, tu guión. Pero más allá de eso, van por todo. Pero a esta vuelta van por todo, ¿no? Es que. Entonces, como tienen respaldo los grupos económicos, ¿entendés? Sí. Y los grupos económicos de afuera también. Están buscando los grupos económicos de afuera que los respalden. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿entendés? Pero siempre de este lado, del lado derecho. No fueron nunca a hablar con los BRIC, ¿entendés? Que ese sería un respaldo económico social para el país. Ir a los BRIC y ver cómo comercializábamos y demás. Más allá de la parte ideológica, ¿no? Claramente. Los BRIC te daban esa posibilidad. Claramente, eso fue un desacierto político grandísimo. Pero bueno, pero ese desacierto político va de la mano de la ideología de derecha, del conservadurismo. Uh-huh. No creas que es gratis esto. ¿No me ves? Pero bueno, ahí tienen a que lo votaron el conservadurismo mendocino, va a pagar caro todo eso. Ojalá que no, que las palabras me las atragante, que pase todo lo contrario, gato, para el bien común de la gente. Pero ya lo hemos vivido. Decía tu oyente, ya lo hemos vivido, no es que no lo vemos. De una. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo esta nota. Siempre nos das la oportunidad de hablar con vos, lo cual nos pone muy contentos. Te agradezco esta información y bueno, veremos la semana que viene a ver si hacemos un análisis de qué es lo que pasó en el paro de hoy. Te mando un saludo enorme. Gracias a vos, Gato, y a tu audiencia. Que la pasen lindo. Salgan abrigados porque hace un frío bárbaro. Chao. Sí, yo en un rato tengo que ir para todos lados, así que te voy a tomar la palabra. Muchas gracias. Abrazo. Chao, gracias.